ya la vamos a conectar. Les comentamos mientras tanto que estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de FM Gente de Radio de Bariloche para que nos cuenten un poco lo que estuvo ocurriendo allí ayer en la marcha que se realiza, no, perdón, antes de ayer, la marcha que se realiza los miércoles, todos los miércoles allí en Bariloche contra la mega minería. Así que bueno, y para ponernos al tanto de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, les cuento mientras podemos avanzar con esta comunicación que en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos ya están subidas y disponibles las notas con los audios para de las distintas comunicaciones que hemos ido que hemos realizado durante esta transmisión, gracias al laburo de los compañeros de distintos colectivos. Se sumó al laburo la gente de Contrapunto desde Tucumán. Voy a hacer un momentito de silencio para que me pongan cortina y hagamos un cambio de micrófono. No hizo falta la cortina, ya estamos al aire, gracias. Ahí los cumpas a dos manos cambiando de consola los micrófonos y poniéndonos en contacto entonces ahora sí con Patricio Macchi de FM Gente de Radio. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Javier? Muy bien, muy bien. Bueno, se te escucha perfecto, acá te cuento. Estamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos por el acampe de Cerro Negro y lo que está pasando allí. Y queríamos un poco que nos cuentes qué fue lo que pasó allí en Bariloche, en la marcha de los miércoles, ¿puede ser? El miércoles pasado se realizó la 21 marcha, ¿sí? La 21ª marcha, así se dice. Y al final de la marcha, por gente que estuvo, digamos, se produjo un incidente entre. Venían tres tipos arriba de una 4x4. Se bajaron sin motivo aparente y. Se empezaron a pelear con un par de pibes. Lo que pasó concretamente fue que, según las declaraciones de los testigos que estaban ahí, era que le tiraron el auto encima a la mujer de uno de estos chicos que se peleó. El pibe le pegó en el vidrio a la camioneta, se bajaron y uno lo agarró, uno de los tres tipos que se bajaron del auto lo agarró y el otro le pegó una patada, así tipo karate, en la mandíbula y le quebró la mandíbula. La cuestión es que la gente que después fueron a hacer la denuncia, de hecho, no había policía o había una sola mujer policía en la marcha, no había gente que estuviera viendo la seguridad. Y en el no atendieron, no ni siquiera tendieron a parar a la gente. El muchacho tuvo que ir al Hospital Regional solo, Qué bárbaro. ¿sí? Y la cuestión es que no los encuentran, ¿sí? Fueron a hacer la denuncia no se la tomaron, hicieron la denuncia al fiscal, aparentemente se sabe quién es. Sí, porque al principio se decía que no era gente de acá de Bariloche, pero ahora parece que sí. Bueno, hay gente que dice que tiene el nombre. La cuestión es que están esperando a ver qué hace la. Sí. ¿Hola? Sí. Ah, sí. No, sí. Entonces están esperando que ver qué es lo que hace la fiscalía, porque llama la atención que no tomen medidas rápido. Claro, claro. Bueno, llama la atención si uno lo analiza así, ¿no? Más fríamente, sabe que estos hechos que vos relatás se han estado repitiendo en distintas partes del país, más o menos con las mismas características, ¿no? Y que son parte, por eso, de un de una estrategia de funcionamiento, ¿no? Para romper con la organización popular, la movilización popular, que sin dudas les está generando muchos problemas para llevar adelante su plan de enriquecimiento ilícito, ilegal, ilegítimo y todo esto, ¿no? Y que además genera muchos perjuicios contra la gente, ¿no? Claro, mira, hasta ayer a la mañana, por lo menos, la gente que organizaba, o gente que organizaba la marcha, no estaban tan seguros que fue un caso así como vos decís, ¿sí? Pero debido a la no, después, como transcurriendo el tiempo, sí, debido a que la policía no estaba, sí, ¿sí? O que no tomó parte, digamos, tratando de frenar a estos tres, sí, desgraciados, y viendo lo que pasó después, que la fiscalía tampoco toma parte o no se fue a detener a la gente, sí, ya empezaron a dudarse las, claro, cosas, ¿no? Entonces aparentemente sí parecería como una cuestión de asustar. Sí, bueno, en este caso ya fue mucho más extremo, porque de hecho hasta ayer el chico estaba por perder un ojo. Qué, ¿sí?, bárbaro. Y bueno, parece ser que hay gente que tiene el nombre, inclusive hoy tiraban como que podía ser alguien allegado a algunos del poder, digamos, ¿no? Mira vos. Porque aquí en Río Negro, Patricio, también se está viniendo la mega minería a dos manos, ¿no? Sabemos que hay mucha intención de desarrollar la mega minería en Río Negro y por eso la primera acción del gobernador difunto Soria fue justamente levantar o derogar la ley que prohibía la explotación minera con cianuro, ¿no?, en la provincia. Sí. Bueno, y de hecho hubo... Bueno, ahora están tratando de, por lo menos lo que dijo el gobernador en estos días, acá cuando estuvo acá, sí, decía que todavía no había nada en concreto y demás. Pero de hecho, bueno, ustedes se habrán enterado que en Jacobacci el Consejo Municipal votó en contra de que se hiciera cualquier proyecto megaminero, en minoría, digamos mayoría simple, porque de hecho el Frente para la Victoria votó en contra, ¿no?, de ese proyecto, de ese, claro, proyecto de evitar la megaminería. Claro. La verdad que sí, que se vienen... La cuestión es que se vienen con, uh-huh, con todo, por más que nos quieran hacer creer que no pasa nada, que la empresa todavía no está, no terminó el relevamiento, que la cosa va a ser para largo y demás, ¿no? Uh-huh. Por eso es fundamental la organización y la coordinación entre todas las organizaciones sociales y entre los medios de comunicación comunitarios, alternativos y popular, el esfuerzo que estamos haciendo militantes de difundir y romper el cerco informativo que pretenden plantear los grandes medios, ¿no? Ustedes, tanto como nosotros, el colectivo de ustedes como el nuestro, son referentes en la región de esta lucha, y bueno, queríamos compartirles y recordarles a todos los demás que nos están escuchando que desde hace algunos días la Red Nacional de Medios Alternativos está haciendo un esfuerzo y transmitiendo 2 horas diarias para el acampe Cerro Negro allí en Catamarca, que bueno, que consiste en 1 hora que se van turnando diferentes colectivos, como Radio Voces, la Radio La Negra, La retaguardia, la colectiva, Zumba la turba, bueno, varios más, se van turnando un día cada uno de 7 a 8 y de 8 a 9 se sale en directo con una transmisión con los compañeros que están en el acampe en Cerro Negro. O sea que son 2 horas diarias que todas las radios comunitarias alternativas y populares pueden retransmitir desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos para sumarse, ¿no? Digo, invitarlos a ustedes como referentes allí en Bariloche, que nos parecía importante. Bueno, estaremos, hoy justamente hoy tenemos una reunión de colectivo, así que vamos a tratar este tema, así que posiblemente nos sumemos en estos días, así que vamos a estar atentos. Tal cual, bueno, buenísimo. Te cuento, Patricio, que nos están llamando de Cerro Negro, así que te voy a cortar nomás, ¿puede ser? Bueno, Javier, bueno, un abrazo grande. Un abrazo, A ver, estamos ahora en comunicación con Alejandro Pérez. Alejandro.